comienza la mañana. Ya se filtra en mi ventana la furia de la calle que no puedo detener. Nadie se siente culpable, todos vamos en el tren. Nadie sabe si tu vida es verdad o es mentira a la hora de correr. Nadie sabe si tu vida es verdad o es mentira a la hora de correr. Sigue el día presuroso, por momentos de terror. Es un dragón a contramano, con la cola de ratón. Todos gritan y discuten en la mesa de café. Te pisan, se disculpan, te socorren y te aplastan y realmente no te ven. Te pisan, se disculpan, te socorren y te aplastan y realmente no te ven. Mediodía en pleno centro, media lucha a completar, medio susto una corrida, medio de tinto en un bar. Los mozos van y vienen, todo es poco, mucho pan. Y a la hora de la cuenta ya sabemos de memoria lo que vamos a pagar. Y a la hora de la cuenta ya sabemos de memoria lo que vamos a pagar. Tanto hablar se hace de noche, tantas horas de jugar. Quien pudiera tener alas para volar al hogar. Si las caras son las mismas, todo termina otra vez. Nadie supo si tu vida fue verdad o fue mentira a la hora de correr. Nadie supo si tu vida fue verdad o fue mentira a la hora de correr. Nadie supo si tu vida fue verdad o fue mentira a la hora de correr. A la hora de correr. A la hora de correr. A la hora de correr.